los ojos desvelados, la pluma enmudecida. Ya nunca más. Todos los colores son nuestros, igual los derechos, igual la verdad. Aquí estamos en Marea Diversa, otro miércoles en Radio La Minga. Y bueno, para comunicarte con nosotras, te cuento. A todo esto yo... A veces que ya me ha pasado esto... Vino apurada. Sí, sí, hoy estoy apurada. Y ya me ha pasado esto de que arranco así, que quiero decir que se comuniquen con nosotras y no digo, hola chicas, hola. Hola, Mari. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Estoy, sí, perdón, muy apurada hoy. Viene acelerada, Sagitario, sí. La... Claro. Corriendo. ¿Qué le pasó a la pisciana que se apuró? Bueno. Igual está bueno, ahora que ya nos saludamos. No, porque está todo, está mal así, no puedo empezar y que no saludarlas. Es muy relativo si está bien o está mal, sí. Depende de... Claro. De la posición de cada una, ¿no? Está bien, nos vamos a poner a filosofar con... bueno. Hola Marina, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Llegó, aterrizó muy rápidamente. Usted descanse, compañera, descanse. Es diciembre también, a esta altura del año. Claro. Primero de diciembre, ¿quién iba a decir que iba a llegar así? Como... Uy, sí. Como la nada, como agua entre las manos, ¿no? Exacto. Entre los dedos. Entre los dedos, puede ser, sí. Bueno, y entonces, si se quieren comunicar con nosotras, ya tuvo tiempo de agarrar su lápiz y papel, ahora anote y claro. Mándenos un mensaje. Anote los números. Línea del teléfono fijo 03548-497-812 o nos puede enviar un mensajito o WhatsApp al 3548-597634. También mensajito a página de Facebook Marea Diversa y al Instagram Marea Diversa Radialistas. Y no hablo más. Ah. Igual los derechos, igual la verdad. Ni un paso atrás no daremos. Lugar a los miedos, acabe a bailar. Que con la lucha movemos este patriarcado. Tembleando está, se va a caer, se va a caer, se va a caer, se caerá. Y podemos aprovechar también para saludar a las radios amigas que nos retransmiten: Radio Roja de Casa Grande, una radio Muchas Voces de Capilla del Monte, Radio Panamericana de Huerta Grande. Y no me está faltando ninguna, ¿no? Ninguna. Y a radio, un agradecimiento a Radio La Minga de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Exacto. Somos la furia de las pibas, la marea reactiva que no piensa aflojar. Somos los torsos bien aireados, las bocas abiertas de par en par. La palabra escondida ya nunca más. Todos los colores son nuestros, igual los derechos, igual la verdad. Ni un paso atrás no daremos, lugar a los miedos, acabe a bailar. ¿Y qué programa tenemos para hoy? Hoy tenemos un programa número 27, ya terminando el ciclo 2021 de Marea Diversa. Vamos a hablar un poco sobre algunas situaciones actuales. Perdón, me quedo sorda por momentos. Yo sé que ustedes me siguen escuchando, pero no saben lo terrible claro, que es. Claro, estamos con problemas aquí de retorno. Sí. Vamos a hablar sobre noticias de la actualidad, uh-huh. En un punto algunas cositas que están pasando que nos tienen atentas, como el juicio a Juan D'Artés, sí. La situación de Telma. Estaremos hablando también sobre la situación de las infancias en este contexto de tanta violencia y de tanta soledad que están atravesando. Venimos hablando ya en Marea desde diferentes lugares, trabajando sobre la injusticia patriarcal que atraviesan estas infancias, estas niñas, la soledad desde la sociedad también. Estaremos hablando un poco sobre la violencia y el cuerpo territorio, las novedades respecto de la situación de defensa civil de la provincia, más específicamente Diego Concha, claro. Aquí entre nos. Y bueno, un poco de eso, un poco de aquello, y musiquita, por supuesto, siempre ahí muy buena disponible para canalizar otras formas de resistencia. Como les decíamos recién, hace un ratito, estaremos un poquito hablando sobre la situación de Telma Fardín, quien en este momento está llevando adelante el proceso judicial contra Juan D'Artés, su abusador. Un juicio emblemático, histórico, podríamos decir, porque no solo representa la voz y el testimonio de un montón de mujeres que han sido abusadas, sino que también es histórico por el carácter particular de este juicio, que implica a tres países. El juicio se está produciendo en Brasil y claro. A través de las cortes de Argentina y Nicaragua. Nicaragua y Brasil. Claro. Histórico. Así que bueno, es impresionante escuchar la Telma en las redes y ver cómo lo difícil que es para una poner en palabras llevar adelante todo un proceso judicial sabiendo y entendiendo que la justicia es recontra deshumanizada y que se genera siempre esta fisura entre las mujeres que denunciamos, los hombres acusados y el discurso político y social, sobre todo, que se sostiene siempre, por supuesto, generando esta especie de duda. Claro. Y de claro, seguir. Porque una de las preguntas que parece que le hicieron en el juicio es porque si ella se intentó defender. Claro. Y ella le contesta, ¿por qué me tengo que defender? O sea, en el sentido de que no me tienen que violar, claro. No me tengo que defender. Además de que estamos hablando de que en ese momento ella tenía 16 años y el 45, o sea, una persona mayor, y una persona en que ella confiaba, uh-huh. Digamos, porque, bueno, estaban de gira, era la persona adulta que tenía que cuidar a quienes estaban con él, bueno. Es todo un tema. Y una vez más, esta sensación o certeza también, ¿no? De que es un hombre que es visto como el hombre de los bonitos de la televisión. Ajá. Que eso genera toda una situación de poder por sobre las mujeres, por sobre las personas, uh-huh. En general, pero las mujeres en particular, ¿no? Que lo ubica en un lugar jerárquico diferente. Y que todo esto es un instrumentado y son herramientas que tienen los varones para ejercer más impunemente todavía esas prácticas de abuso y de violación. Uh-huh. Y también rescatar la lucha y la organización feminista, ¿no? Porque si no fuese por toda la organización y por todo el movimiento feminista, Juan D'Artés no estaría siendo procesado y no estaría sucediendo lo que históricamente está sucediendo en América Latina. Cambiando de tema, hoy primero de diciembre es el Día Mundial de Lucha contra el SIDA. Esto se conmemora todos los años desde... me parece que desde el... Bueno, mientras vos lo buscás, yo cuento que lo que se escucha son los bomberos que están ahí celebrando el cumpleaños. Sí, tremendo ruido. Se escucha como si estuviesen acá adentro. Pero están pasando por la callecita. Sí, hay una caravana de muchos autos. Han venido de varios cuarteles de la zona y de la provincia. Están celebrando el cumpleaños del cuartel de los bomberos de Villa Yardino. Bueno, aquí les decía que es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, pero aquí en Argentina se está pidiendo ley de respuesta integral al VIH, hepatitis virales, tuberculosis e ITS. Está el ruido que viene de afuera que no se puede... Sí. ¿Quieren que escuchemos un poquito una musiquita hasta que pasen los bomberos? Vamos. Bueno, y ya pudiste respirar y se terminó la bulla. Se terminó todo el ruido. Les decía que es el Día Mundial de Lucha contra el SIDA y aquí en Argentina, este primero de diciembre, queremos seguir insistiendo en el reclamo de los activismos positivos que demandan hace años la sanción de una ley que cambie el paradigma biologicista y las estructuras persistentes de estigmatización y que se avance en políticas públicas integrales. Hay una ley que es de principios de los 90, pero tiene una mirada muy biologicista, entonces bueno, se está reclamando que el tratamiento sea otro con respecto a las personas con VIH, SIDA, y también se está diciendo que también se tiene que sumar a esta ley hepatitis virales, tuberculosis y infecciones de transmisión sexual. Esta ley es importante porque debería incorporar la perspectiva de derechos humanos y de género, mejorar la atención integral de las personas con VIH u otras enfermedades de transmisión sexual y, por supuesto, atender y trabajar la discriminación y la estigmatización.

Estás escuchando Radio La Minga. Espacio publicitario. Lo mejor para los animales del pueblo, Veterinaria Giardino. Veterinaria Giardino, atención profesional de pequeños y grandes animales, alimento balanceado, ecografías, peluquería canina, cirugías, internación con monitoreo las 24 horas. Veterinaria Giardino, Boulevard Las Flores, 217. Veterinaria Giardino, teléfono 491-826. El gobernador Juan Schiaretti anunció la prórroga de la Ley de Promoción Industrial, una serie de beneficios que impulsan el progreso del sector y la incorporación de nuevos trabajadores, que será tratada con representantes de industrias locales y de la Cámara de Empresarios. Lo anunció en el acto por el 60 aniversario de la Unión Industrial de Córdoba. Además, aseguró que antes del 2023, los nodos de conectividad llevarán la conexión de banda ancha a cada rincón de Córdoba. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacemos. Fin de espacio publicitario. Me leí el horóscopo. Soy Capricornio. Este año parece que va a estar power para mí. ¿Pero cuál? ¿El de Clarín leíste? El de Clarín sí, porque hay otros. No, me parece que no da. ¡Che! ¡Están alambrando las calles! ¿Dónde quedó mi fuego? ¿Dónde quedó mi fuego? ¿Dónde quedó mi fuego? ¿Dónde quedó mi fuego? Los viernes. A las 8 de la noche. Ahora. Por Radio La Minga. ¿A dónde quedó mi fuego? Con 100 pesos mensuales, formás parte de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones y construís beneficios culturales para vos y la comunidad. Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Asociate. Radio, espectáculos, libros. Avenida San Martín 361, Villa Giardino. Desde el subsuelo de los derechos salimos a luchar. Marea diversa. Aquí y ahora nuestra alegre rebeldía, nuestro grito gualichero, nuestro feminismo guerrero. ¿Y Lichita dónde está? Hace un año desapareció una niña argentina de 14 años en un operativo de las Fuerzas Armadas Paraguayas contra la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo. Desde ese día no se tienen noticias de Carmen Lichita Oviedo Villalba, que viajó a Paraguay a visitar a familiares. El hecho sucedió semanas después que asesinaran a dos de sus primas de apenas 11 años durante otro operativo. El Estado paraguayo es responsable. Segundo bloque de... Vino apurada la compañera. Sí, ¿puedo hablar? Ahora puedo hablar. ¡Ay! Una macana tras otra hoy. Y tremendo. Se empezó a escuchar desde el segundo bloque. Ajá, aquí estamos en el segundo bloque de Marea Diversa. Y ya saben que se pueden comunicar con nosotras a los teléfonos que dijimos en el primer bloque. Y por la página. Que repetimos los teléfonos. Que hay que repetirlos. Bueno, ¿crees? Les voy a decir: 03548. 497812, ese es el teléfono fijo, nos pueden llamar y si no nos pueden mandar un mensajito o un WhatsApp al 3548 597634. También nos pueden escribir a la página de Marea Diversa de Facebook y también nos pueden escribir al Instagram Marea Diversa Radialistas. Y le mandamos saluditos a Hernán que nos está escuchando. Ah, bueno, un abrazote, Hernán, entonces. Escuchábamos, perdón. Ahora me tocó a mí, no, me tocó a mí. Estamos complicadas hoy. Yo hago señas que ni yo entiendo, las compañeras imagínense menos. Le contemos a la audiencia un poco que estamos con... No tenemos retorno, así que ahí estamos. Es como un juego de mímicas raro esto. Y bueno, vamos perdiendo todas.

sus formas, su aparato represivo y su aparato en general, digamos, para generar estas formas así tan violentas de persecución y de masacres, digamos, es terrible, es realmente terrible. Por eso también es importante seguir exigiéndole al Estado argentino, ¿no? ¿Qué va a hacer en esta situación? Porque tiene que posicionarse, alguna cosa tiene que poder, en algún lado tiene que poder intervenir, porque estas niñas eran argentinas, son uh-huh. argentinas. Entonces, como bueno, ya que estamos tan metidos y empapados en esta cuestión de los territorios divididos por la frontera, de los estados en no sé qué, las leyes, bueno, las usemos entonces porque estamos necesitando que acompañen este pedido y este reclamo y exigencia. Tenemos en el día de ayer, se estuvo realizando en Buenos Aires una manifestación que por suerte fue masiva, donde se vieron representadas varias organizaciones que formaron parte de esta movilización, porque también decir que la familia Villalba es una familia campesina, que no tiene las mismas herramientas que vemos de otras manifestaciones, ¿no? Y que es importante que la comunidad acompañe este reclamo, porque tampoco tiene los medios económicos para llevar adelante todo lo que judicialmente se necesita enfrentar para liberar a Laura, para hacer que se genere la investigación del asesinato de las niñas. Entonces es importante que las organizaciones y la comunidad también acompañen. Ayer en Buenos Aires, por suerte, se vieron varias banderas, bastante gente, es alentador. Y en el medio de todo eso se pudo realizar una comunicación desde Radio La Minga con Miriam Villalba, y vamos a compartir entonces las palabras de Miriam para, bueno, socializarla un poco. Compartimos un fragmentito de la nota que le hizo Ale Pico ayer a Miriam Villalba y volvemos. Sí, justamente cuando estuve por esos lugares fue unos días antes del aniversario de la tortura y ejecución de mi hija Lilian Mariana y mi sobrina María Carmen, que se cumplieron un año el 2 de septiembre. Exacto. Y bueno, hoy justamente estuvimos nuevamente frente a la Embajada Paraguaya al cumplirse un año de la desaparición forzada de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, Lichita, quien la última noticia tuvimos el 30 de noviembre del 2020. Bueno, y desde esa vez no tenemos ninguna noticia de ella, salvo lo que dijeron los pobladores de la zona que fue vista, llevada por militares a la fuerza. ¿En qué zona de Paraguay fue vista por última vez? En Cerro Guazú. ¿Cerro Guazú? Lichita fue una de las primitas de Lilian y María Carmen que justamente fueron en el 2019, en diciembre del 2019, a acompañar a sus primitas para conocer a sus papás, ¿verdad? Exactamente. Ellas fueron acompañadas por mi hermana Laura Villalba y otras sobrinas mías que con ayuda de los pobladores lograron regresar aquí. Sí, acá en la embajada hoy se manifestaron, ¿tuvieron alguna contestación? ¿Saben algo? De hecho, nosotros no hemos solicitado y como desde un principio no hemos pedido absolutamente nada al gobierno paraguayo, siendo que a ellos son los responsables de estos crímenes de lesa humanidad cometidos contra nuestras niñitas. Uh-huh. Por lo tanto, nuestra presencia frente a la embajada fue justamente para repudiar esos hechos y demostrarle al Estado paraguayo que no estamos solas, ¿verdad? Uh-huh. De que tenemos apoyo internacional, de que varias organizaciones le están buscando a Lichita, que varias organizaciones solicitan o piden, exigen el esclarecimiento de todos los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno terrorista infanticida de Mario Aldo Benítez y de todas las instituciones de Paraguay. Qué increíble. Y a la vez, sí, estamos exigiendo el ingreso del equipo antropológico argentino a Paraguay para que realmente se le pueda hacer esa autopsia a Lilian y María Carmen, a pesar de que a nosotros como familia no nos queda ninguna duda de que ellas fueron capturadas vivas, fueron torturadas y fueron ejecutadas, del cual son testigos presenciales Tamara Anaí, que es hermana melliza de Carmen Elizabeth, y otra sobrina mía de nombre Tania, uh-huh, que lograron salir el 20 de noviembre que lograron salir de Paraguay y llegar acá hasta Argentina. ¿Y ellas cómo están? Y bueno, y con el tiempo están con tratamiento, sí, con mucha fuerza, acompañadas de la familia y también recibiendo el apoyo de tantas organizaciones. Qué increíble después de la época de Lino Oviedo que vuelva a pasar lo mismo, porque en esa época militar era trágico Paraguay, pero después se había calmado. Bueno, y tampoco nos tenemos que olvidarnos de la época de la dictadura de Alfredo Stroessner. Stroessner también. Fue 35 años que enlutó al pueblo paraguayo, y no nos tiene que extrañar también porque el actual presidente es nada más y nada menos que hijo del que fue secretario privado de Alfredo Stroessner. Claro. Se repiten los personajes en el gobierno paraguayo y evidentemente esto no termina nunca más. Así mismo, y bueno, estamos nuevamente cumpliendo un año de impunidad. La única detenida es Laura Villalba, que es madre de María Carmen. Sí. Ella hasta hace poco se encontraba en un penal militar, siendo la única mujer civil que se encontraba en esa situación. Y gracias a todas las denuncias internacionales y el acompañamiento, hemos logrado el traslado de ella a un penal civil. Pero fíjate cómo es, ellos capturan viva, torturan, ejecutan, hacen desaparecer a nuestras niñas y hace responsable a las madres. No existe ningún militar, policial, autores morales ni materiales que hayan sido procesados por ese caso. Es más, ni siquiera se investiga, sí, la muerte de nuestras niñitas. Ninguna institución ha hecho absolutamente nada para buscar la Lichita, salvo obstaculizar y procesar a los familiares o militantes que se acerquen para buscar la Lichita. Vos sabés que yo en el año 2000 estuve en Itá un mes y en ese momento había desaparecido una niña en un colegio, según los dichos la habían puesto en penitencia y según las autoridades del colegio se la había comido una lámpara al agua. Mirá las cosas que decían y bueno, 20 años después siguen pasando estas cosas. Tiene esos agujeros negros Paraguay que son insolucionables. Sí. Y seguimos con lo mismo. Sí. Seguimos con lo mismo, porque las ejecuciones extrajudiciales suceden muy seguido en Paraguay. Y no se investiga. No se investiga absolutamente nada. Y más si se trata de gentes humildes, de dirigentes campesinos, de dirigentes indígenas, de dirigentes sociales. No se investiga nada. Y ahí escuchábamos a Miriam Villalba en la nota que le hizo ayer al Epico acá en La Minga. Y la verdad que indignante, ¿no? Y escuchaba un poco, y lo que pasa en Paraguay también es lo que pasa en Argentina, lo que pasa en el mundo entero. Los estados femicidas, genocidas, los estados que están sirviendo a intereses económicos, transnacionales, que no les importan la vida de las niñas, no les importa a los estados, no solamente al estado paraguayo, sino a los estados del mundo, no les importa, ¿no? Sí. ¿Cómo puede ser que truquen nuestra infancia por internet? ¿Cómo puede ser que mueran tantos niños por un papel? ¿Cómo puede ser que duermas tan tranquilo y nada ves? Los estados infanticidas y esta característica también como viral de poner a las mujeres como en este lugar de las que tenemos la responsabilidad. De todo, claro, la responsabilidad de todo. Sí, de lo que hacemos bien y de lo que hacemos recontra mal, pero en este rol de madres también, ¿no? Como... no sé, pienso en la situación de Laura, que estuvo en una cárcel donde se llevan a presos que son presos, pero recontra re peligrosos, o como con causas, no sé, mega causas, y se llevan a esta mujer a este lugar aislada de todo lo que puede devolverle un poco, no sé, de alegría o de vida en esa situación tan terrible que es perder la libertad. Y a través de la fuerza y del acompañamiento de las organizaciones y de las comunidades, lograr traerla a una cárcel común, y lo vivimos como un triunfo, ¿no? También porque realmente es importante poder seguir sosteniendo los espíritus revolucionarios de todas nosotras, y más en estos contextos de encierro y de tanta impunidad y de tanta injusticia, porque ¿cómo destrabas un Estado tan corrupto para... Primero, para que se genere una investigación y se estudien las causas, ¿no? Y segundo, para recuperar tu libertad. Digamos, es muy grande para gente como nosotros, porque claro. No hay tanta diferencia entre la familia Villalba y muchos de nosotros, digamos. Son gente común, normal, digamos, con que viven en el campo, que tienen una vida cotidiana, normal, digamos. No son mega empresarias poderosas y no sé qué. Entonces, las vidas que para este Estado no tienen valor, ¿no? Claro. Las vidas que pueden ser, que son descartables, que son asesinables, que son desechables. Eso somos, eso es sí. La familia Villalba, ¿no? Totalmente. Bueno, y nos vamos a tener que ir a la tanda porque ya son las 8:05 y vamos a recibir afuera, obviamente, a una visita que tenemos. Por la ventana. Por la ventana. Diríjase al sector rejas. Por favor. Vamos a escuchar una musiquita. En el próximo bloque vamos a seguir hablando un poco de esto, ¿no? De cómo el tratamiento o el valor, la importancia, cómo el rol del Estado con las infancias. Y mucho más también, ¿no? Claro. Vamos a ir a la tanda escuchando a Lila Downs y volvemos en un ratito. Desde temprano la niña reza pa' que su día no sea tan largo, y con la luz de madrugada hace limpieza de sus encargos. Cierra los ojos pa' no mirarse, en el espejo se va notando. Su trabajo la está acabando, es que su santo está en descanso. Todos los días, todas las horas, en esa espuma de sus tristezas, uñas y carne, sudor y fuerzas, todo su empeño, todos sus sueños se van quedando en sus recuerdos, en la memoria de sus anhelos. Ay, melena negra, carita triste, rosa amarilla, buscando vives tus días y noches una salida, que un domingo libra este infierno tuyo por tu alegría. Será algún día y la cosecha

Y aquí estamos en el tercer bloque de Marea Diversa. Escuchábamos al colectivo de actrices pidiendo justicia por Flavia Zaganías, que recordamos cómo está la situación de Flavia en estos momentos. Se acaban de cumplir 2 años de la sentencia a Flavia Zaganías, una sentencia aleccionadora. Recordemos que Flavia fue condenada a 23 años de prisión, básicamente por haber publicado en Facebook una publicación donde hablaba de el abusador de su hija. En estos momentos se está realizando un pedido a la justicia para la conservación o la prolongación de la cárcel, la prisión domiciliaria que recibió este año, porque los hijos de Flavia estarían cumpliendo 5 años, los hijos más chiquitos, y sabemos que después de este cumpleaños de esos niños, su prisión domiciliaria correría riesgos. Bueno, este es el contexto en el que se encuentra en este momento, y es por eso que traemos la voz, y porque claramente es una injusticia tremenda, y la condena a Flavia es una condena a todas. Claro, es una injusticia que Flavia esté en la cárcel, o sea, ¿no? Claro. Es tremendo lo que sucede. 23 años de prisión son condenas que se le dan a los ex, en los juicios por las últimas dictaduras. Claro, al principio del programa hablábamos del juicio a Juan D'Artés, y se dice que se le puede llegar a dar entre 6 y 12 años o 8. Es tremenda la diferencia. Sí. Lo mismo pasó con Palotti, ¿no? Aquí en La Falda. Claro. Que Giuliano Palotti. Giuliano Palotti también. 7 años. 7 años solamente. Por abuso sexual con acceso carnal, ¿no? Por violación, 7 años de prisión. Sí. Exacto. Y pensar, no sé, lo que veníamos hablando en el bloque anterior, el caso de las niñas en Paraguay, digo, no es solamente en Paraguay, pasa en todos los estados, política de estado, esto de acusar y de meter presas a las madres, ¿no? Cuando el abusador de la hijita de Flavia está libre. Y es el estado el responsable de que todo esto esté sucediendo. Bueno, si hablamos de Estado, si hablamos, digo, no solamente en Argentina, no solamente en la provincia de Córdoba, es política de todos los estados, ¿no? El abandono a las víctimas. Y tenemos ahí una noticia que circuló en los últimos días que viene de la provincia de La Pampa, el caso del asesinato de un nenito de 5 años. Estamos hablando del caso de Lucio Dupuy, un niño asesinado en Santa Rosa, niño de 5 años que además, según las investigaciones y lo que se va diciendo en los medios de comunicación, ya sufriría maltratos previo a esta situación, que es la más grave de todas, digamos. En ese sentido, estuvimos estableciendo comunicaciones con compañeras de radios comunitarias de Santa Rosa. Tenemos un audio de Cintia Alcaraz, comunicadora de Radio Kermés. Así que, si les parece bien, la escuchamos. Buenas tardes, compañeros de Radio La Minga. Les habla Cintia Alcaraz, de Radio Kermés, comunitaria de Santa Rosa. Me convocaron las compañeras para informar acerca del infanticidio que sucedió el día viernes por la noche en nuestra comunidad. El sábado, sobre las 14 horas, tomó estado público el infanticidio de Lucio Dupuy, un niño de 5 años que residía en la calle Allan Kardec, aquí en nuestra ciudad. Las principales acusadas, que hoy se encuentran además cumpliendo prisión preventiva hasta la finalización del proceso, son su mamá, Magdalena Espósito, y la pareja de su mamá, Abigail Páez. La investigación está en curso, la llevan adelante el fiscal Walter Martos, la fiscal Cecilia Martini y la fiscal Verónica Ferrero. Es un equipo especial constituido para la investigación de este proceso penal. La familia paterna del niño Dupuy se encuentra en vísperas de constituirse como querellante particular en la causa, en la que pretenden conocer cómo sucedieron estos hechos, que por supuesto son de mayor gravedad en la línea, en la cadena de violencias que sufren las infancias. Son daños irreparables. El caso ha generado muchas aristas en nuestra comunidad, en la provincia en general. Toda la provincia se encuentra movilizada. Ya hubo dos marchas en la ciudad de General Pico. Una marcha con fuertes incidentes y represión aquí en Santa Rosa. Y también en distintos puntos de la provincia, hasta en los pueblos más pequeños, las comunidades se han movilizado en reclamo de justicia. El reclamo no es solo hacia la responsabilidad o para conseguir la responsabilidad penal de las personas que perpetraron el hecho, sino que se encuentra en tela de juicio todo el sistema público de protección integral de las infancias, ¿no? Con esto estoy hablando del sistema de salud pública, el sistema educativo, sistema de seguridad de la provincia y, por supuesto, las áreas especializadas de la niñez. A priori, las informaciones oficiales daban cuenta de que no había ningún registro que diera cuenta de las situaciones de violencia. Con esto querían decir que no había denuncias realizadas por ningún familiar que diera cuenta de un historial de violencia sobre Lucio Dupuy. Lo cierto es que en las últimas horas conocimos que hay una historia clínica de este niño en un centro de salud, en el hospital Lucio Molas, con 5 entradas en menos de 4 meses, por fracturas, quebraduras. Hay que, por supuesto, poner también un ojo en la lectura que se hace de esa historia clínica, pero lo cierto es que no hubo alertas de ningún organismo que permitieran investigar alguna situación de violencia como las que hoy, con el resultado final, podemos advertir que evidentemente sucedían y que eran históricas en ese ámbito familiar. Nos preguntamos, por supuesto, en los medios comunitarios cómo llevar adelante el abordaje periodístico de este caso. Por supuesto que no nos toca improvisar porque tenemos una formación en Radio Kermés, venimos desde hace mucho tiempo, la radio tiene más de 8 años y venimos trabajando estas agendas sin esperar a que ocurran estos episodios y nos hemos formado con CONACAI, nos hemos formado con la Defensoría del Público, nos hemos formado en las organizaciones feministas, en las organizaciones comunitarias. Esto implica que podemos advertir que los medios empresariales vienen llevando adelante una cobertura totalmente displicente con los derechos de Lucio, que no se terminaron con su muerte. Un desarrollo de la información que tiende a comercializar la morbosidad con los datos explícitos que surgen de la autopsia, de los informes periciales, con un sesgo lesbofóbico, con un sesgo de odio hacia las militancias feministas, que están operando, por supuesto, como caldo de cultivo para que el foco de las responsabilidades políticas institucionales se corran, ¿no? De manera que en Kermés, por supuesto, que apostamos por profesionalizar cada dato que vamos obteniendo, por no publicar aquello que no aporta ni a la sensibilidad ni a la labor periodística, y sobre todo por complejizar una problemática que, de acuerdo a los datos de UNICEF, en el año 2017 dejó más de 6 millones de niños muertos por causas evitables en el mundo. Por lo tanto, les agradecemos esta comunicación para que podamos también ser parte de una cadena de buenas informaciones que impliquen construir nuestras comunidades en base a, de alguna manera, a la armonía y a la erradicación del odio que estamos viendo que crece y que, bueno, por supuesto, nos vamos a oponer porque esa también es nuestra resistencia. Abrazo. Y ahí escuchábamos el audio de la compañera de Santa Rosa, Cintia, contándonos cómo viene, digamos, el tratamiento sobre el tema. Sí, agradecemos a Cintia Alcaraz y a Radio Kermés por la comunicación. La verdad que es terrible el caso en sí, y es terrible ver cómo los medios hegemónicos de comunicación bombardean sistemáticamente todo lo que tiene que ver con este caso, ¿no? Estallando las redes y los canales y los medios de comunicación en general de datos, de información que no nos suma nada, vaciando de contenido, de crítica, de autocrítica social que nos corresponde hacerla, porque la situación de Lucio es la situación de un montón de niñas y de muchas infancias, porque la violencia es estructural. No solo tiene que ver con estas dos personas que están siendo involucradas en este caso en particular, y la responsabilidad de que esas infancias tengan un pasar un poco más ameno es de toda la comunidad y de toda la sociedad. Entonces, nada, me parece que es un momento para realmente pensar qué mundo estamos construyendo, qué tipo de sociedad queremos, qué vínculos vamos a sostener y cuáles no. Empezar a visibilizar las actitudes violentas que ya no queremos más, por ejemplo, intervenir en esos casos, hacernos parte, ¿no? Lucio vivía dentro de una sociedad, de una comunidad, de un barrio, iba a la escuela, tenía amiguitos, amiguitas. Hay información de que ha ido al hospital en los últimos meses, por lo menos 4 entradas al hospital, y no hay denuncia del servicio de salud, por ejemplo. Claro, y en el hospital por golpes, digamos, quebrado, no era porque le dolía la panza, claro. Digo. Un nene no es asesinado, un nene que sufre violencia durante 5 años no es asesinado sin que nadie sepa que claro. Sufría violencia. Digo, los medios de comunicación también están, los medios hegemónicos están usando esto porque al ser acusadas la mamá y la novia de la mamá como para desprestigiar, no solamente con odio, lesbo odio, pero odio hacia la mujer y hacia el movimiento feminista, sí. Porque lo que están haciendo es una campaña uh-huh. para desprestigiar el movimiento y la lucha feminista, pero no, y no se enfoca en lo importante y en lo real, que es el abandono sistemático del Estado a las infancias, no solamente la justicia, la salud, digamos, el sistema de salud, ese hospital que recibió ese nene golpeado, quebrado, no, nada, nadie se hace cargo, los vecinos. Claro. Los vecinos que escuchan, digo, ¿cuántas veces? Y ya hablaremos en el próximo bloque, cuando la violencia de género, ¿cuántas veces hemos visto gente, mujeres golpeadas en la calle y que nadie se mete? Uh-huh. Digo, con los niños pasa igual. Claro. La normalización de la violencia hacia las niñeces, te pega un par de chirlos para educarlo. Uh-huh. Y después sí hacemos todo, digamos... Rasgamos las vestiduras. Claro, para protestar por el asesinato. Me parece que también hay que hacer un poco de autocrítica como sociedad. Qué cuidados y qué... Si nos estamos haciendo cargo realmente de la sociedad que somos y de cómo tratamos como sociedad a las infancias. Sí, y en ese sentido por ahí agregar también respecto de lo que pasa con el discurso, ¿no? De las feministas haciéndonos cargo también de las violencias que mujeres ejercen, digamos, como porque está tan instalado el estereotipo de que la mujer no golpea, la mujer no asesina, la mujer solo cuida, protege y garantiza, que es como nosotras, además de todas las cosas que nos pasan por el simple hecho de ser mujer y de tener esta presencia en este mundo machista y patriarcal, tenemos que hacernos cargo de toda la violencia estructural que la ejercen por igual las mujeres y los varones, digamos. Y en cuanto a las manifestaciones, volvemos otra vez a esta sensación, ¿no? Que ya lo hemos hablado en otros programas, de que parece que hay tipos de victimarios que son más graves que otros. Porque hay un montón de pedófilos y de chabones que están siendo denunciados en la justicia, y el abuso sexual en la infancia es de las denuncias que menos se investiga. Y eso también es una injusticia y es una violencia que estamos naturalizando, y que en donde la mayor parte de los cuestionamientos recaen sobre la madre. Porque hacemos como esta cuestión de que ponemos en duda la palabra de... Uh-huh. Y con esto no quiero decir que ellas no sean responsables de esto, ni mucho menos, pero sí que empecemos un poco a equilibrar, no sé si es equilibrar la balanza, pero sí a cuestionémoslo todo como corresponde, y no a buscar verdugos y otras formas de víctimas y de victimarios que no existen, porque es muy concreto, digamos, vivimos en un sistema machista y patriarcal violento que lo ejercemos por igual, digamos. Sí, yo no diría que lo ejercemos por igual, digo, sí. La violencia es estructural y todes, las mujeres también, ejercemos violencia todo el tiempo. No lo ejercemos por igual porque en este sistema patriarcal el poder tiene un hombre que la mujer no tiene. Sí, digo, los violadores no son metidos presos. Claro. Al padre no se lo responsabiliza cuando suceden hechos como este, o no sale la gente indignada a la calle porque fue el padre, porque el varón tiene el privilegio. Claro. de gozar de cierta impunidad, ¿no? El chabón varón, el machito, puede ser violento porque la sociedad acepta que sea violento. Digo, todos somos violentes, pero sí, pero verdad. Sí es real que los varones son mucho más violentos y que la violencia masculina es una violencia que está sostenida por la sociedad. Eso no quita que existan mujeres que ejercen violencia física también. Digo, ay, son las menos, si vamos a comparar entre varones y mujeres, son las menos, porque sí. Los varones, absolutamente todos los varones son violentos. Algunos ejercen violencia física, otro tipo de violencia en las relaciones de pareja, pero... Las relaciones vinculares en general, digamos. Sí, porque tienen un poder, porque tienen un privilegio, porque están sostenidos socialmente. Claro, es verdad. Pero, digo, eso no queda exento a que si realmente fue su mamá, pague las consecuencias. Digo, pero la madre no es la única responsable. Claro. Si uh-huh. realmente fue su mamá. Hay una responsabilidad estatal que podría haber prevenido la muerte de este nene, como puede prevenir muchísimos abusos si mandara preso a los abusadores y tuviesen condenas más altas, ¿no? Uh-huh. A mí lo que me indigna un poco es esto de que cuando es una mujer la violenta, la sociedad sale, no sé. Sí, en ebullición. Sí. Y cuando denunciamos todos los días abusos.

de bomberos y de las instituciones, y de la brigada, por supuesto, de Villa Yardino, la brigada Caburé, que estuvo presente poniendo el cuerpo y el compromiso del cuidado del territorio. En ese día, por la mañana, nos enterábamos que Diego Concha había renunciado a sus tareas de jefe responsable de Defensa Civil de la provincia. En ese sentido, no puedo dejar de ocultar mi sonrisa, porque hemos, la verdad que estos últimos años hemos padecido la presencia de ese señor en esta institución, tanto como brigadistas como también como ciudadanos, ¿no? Porque darnos cuenta que hay una persona que ocupa un lugar jerárquico, que no está siendo responsable con su tarea y que no está dando resultados, sus propuestas, por ejemplo, y que se perpetuaba en un cargo que tenía que ver justamente con el cuidado de nuestro territorio, que en este momento está siendo arrasado por los intereses económicos. Claramente respondía a esos intereses, todas sus propuestas y sus planificaciones de cuidado, por ejemplo. Renunciaba a su cargo el día viernes. Y el día sábado nos enterábamos que Diego Concha estaba siendo trasladado a las comisarías, a la comisaría. Sí, detenido. Detenido, acusado de violencia de género, de ejercer violencia sobre su ex-mujer. No, qué feo que suena ex-mujer. Bueno, sí, porque la ex compañera, ex esposa, ex novia, su ex pareja. Bueno, esta mujer que por suerte pudo denunciar y pudo decir que cuál era la situación violenta que estaba atravesando, que vivió con este hombre nefasto, porque en su relato, en su declaración, las situaciones de violencia que tuvo que vivir y que afrontar realmente fueron al límite, como sí. Son todas las situaciones de violencia, ¿no? Y en ese sentido seguimos recibiendo en el día de hoy, a lo largo de estos días, noticias de otras mujeres que también se están animando a denunciar y a decir y a poner en palabras situaciones de abuso que también han sufrido a través de la persona de Diego Concha, ¿no? Uh-huh. Y pienso cómo, en el ejercicio de poder de estos hombres que ocupan cargos representativos en las diferentes instituciones, en el Estado, pienso en cómo todas las estrategias para que siempre sean menos perjudicados. Uh-huh. Y de esto que a lo que llamamos el pacto, ¿no? Claro. Que establecen entre varones, entre machos, que tiene que ver justamente con esto, cuidarse de no hacerse tanto cargo y de no ser tan responsable de los hechos que generan. Un poco lo que hizo, de alguna manera, lo que vimos reflejado en estos dos días, en viernes y sábado, fue eso, ¿no? Como de repente renuncia. Claro. Y el otro día lo detiene. Claro, muy ordenadito todo, ¿no? Como, impecable. Claro. Una así, jugada impecable. Claro, sí, sí. Mira, él renunció a... Qué loco, pero resulta que tiene una denuncia por violencia. Sí, no es casual tampoco, ¿no? Claro. Porque mucha gente se sorprendió. Uh-huh. Que hubiese sucedido esto, que Diego Concha sea detenido por violencia de género. Digo, hay a muchas mujeres principalmente que no nos sorprendió tanto. Claro. Diego sí. Concha mostró su violencia todo el tiempo, digamos, en cada nota que dio. Claro. No solo su violencia, sino el poder que tenía, ¿no? ¿Y cómo es? La impunidad, claro, con la que se manejaba. Digo, cómo se arrasó y cómo se está arrasando con el bosque nativo en la provincia de Córdoba es responsabilidad, en parte, también de Diego Concha, y eso muestra un montón la violencia que tiene adentro. Digo, que haya sido detenido por violencia de género, lo celebramos porque no, como decían recién, no fue esta la primer víctima y no debe haber sido para ella la primera vez. Claro. Sucedió en la vía pública, eso, digo, es difícil denunciar para cualquier mujer la violencia. Denunciarlo a Diego Concha debe ser mucho más difícil. No me quiero imaginar las amenazas que pueda haber recibido. Digo, si, cuando un tipo tiene la impunidad de sacar un arma, ponérsela en la cabeza a la mujer, adelante de quien sea, yo no me quiero imaginar lo que debe haber padecido esa y otras mujeres en lo privado, ¿no? Claro, claro, en el ámbito privado. Porque, y estos son los hombres que sostienen estos gobiernos, ¿no? Schiaretti, la responsabilidad de Schiaretti, no solo en los incendios, sino en la violencia también de Diego Concha, no solo en este caso, sino en toda la violencia. Digo, hablando de las violencias sobre los cuerpos de las mujeres, pero también las violencias sobre los territorios, porque es la misma violencia que se ejerce. No, pienso que no me acuerdo el nombre de ella, y no le quiero decir más la mujer, la ex mujer, la ex pareja, gracias. También era una persona que ocupaba un cargo dentro de la institución bomberil. Yo me pregunto si nunca nadie se dio cuenta de que ella sufría violencia dentro del hogar o en el ámbito privado, si sus compañeros o si sus compañeras realmente no sabían. Digo, volvemos a esto de cómo socialmente estamos naturalizando la violencia, cómo confundimos lo privado. Pero desde este concepto de la propiedad privada. Uh-huh. Como estás casada con Diego Concha, sos su propiedad, entonces si vos venís golpeada al cuartel, nadie te va a preguntar nada, porque sabemos que tu marido es Diego Concha, ¿no? Sí. Y así con las infancias lo mismo, como es tu hijo, si yo te veo en el supermercado que le estás pegando un chirlo, no voy a intervenir, porque es tu hijo y es como si fuera tu pertenencia. Y no es así, no pertenecemos ni a nuestros padres, ni a nuestros maridos, esposos, cónyuges, no sé qué. Es como esta necesitamos poder hacernos cargo de que si estamos viendo una situación violenta o estamos sabiendo, tenemos que poder por lo menos preguntar cómo pedimos ayuda, cómo intervenimos. Sí, empezar a perder el miedo, ¿no? Porque muchas personas lo hacen, digo, no intervienen porque naturalizan, que es una cuestión de privada de una pareja o de una familia. Pero muchas tampoco actúan muchas veces por miedo. Claro. Y es empezar eso, a empezar a perder el miedo, a tener información. Está apenado. La violencia está apenada, digamos, y tenemos derechos. Hay que empezar a informarnos sobre los derechos que tenemos y a apropiarnos de esos derechos. No solo como los derechos de las mujeres, sino los derechos de las infancias también, claro, ¿no? Ningún papá, ninguna mamá tiene derecho a violentar de ninguna manera a ningún hijo. Y ahí tiene que intervenir la sociedad y tiene que intervenir el Estado. Es nuestra responsabilidad para que la violencia termine. Si no nosotros no nos involucramos, la violencia no va a terminar nunca. Igualmente, yo me pregunto, no tengo idea, porque sí sé que los cargos sobre Diego Concha son un montón. Sí. Un montón. Tenencia de armas también, puede que sea un cargo, porque dicen que le encontraron armas largas, muchas cosas, ¿no? Tampoco sorprende, ¿no? Los estados y la mafia en estos años vienen a ser más o menos lo mismo, ¿no? Parte del mismo grupete. Los estados son estados mafiosos, y creo que con esto que pasó con Diego Concha, de haber renunciado el viernes en la mañana, haber aceptado la renuncia, ¿no? Porque lo tendrían que haber despedido cuando se enteraron. Sí. Digo, no le recibimos la renuncia porque obviamente debe tener algunos beneficios si renuncia y no lo echan. Obvio que los tiene, sí. Por lo menos para el Estado seguro que los tiene. Seguramente. Sí. Y después el tiempo que demora la justicia en detenerlo. Porque lo tendrían que haber detenido en el momento en que ocurrieron los hechos. Claro. Ocurrieron en la vía pública. Pero bueno, la justicia es lenta, y cuando estamos hablando de gente mafiosa, de gente poderosa y varones, mucho más lenta. Y me preguntaba cuántos años será, digo, porque si a un violador le dan 7 años de prisión, no sé, a un... Ni siquiera es intento de femicidio, ¿no? Porque cuando a mí me dijeron, le puso una arma en la cabeza, yo dije, bueno, intento de femicidio. Claro, está claro. Podría haber gatillado, sí. Pero no... Que de hecho hay declaraciones donde afirman que le gatilló 5 veces por lo menos, que no salió el disparo. Digo, es como, ¿seguro? Estoy segura que van a ser menos de 23 años de prisión, que es la condena que tiene Flavia. Eso te pongo la firma ya. Sí, y que salen 2 patadas porque Diego mancha, claro, quiero saber. Se va, o se va, o se muere de repente. ¿Vieron que por ahí los mafiosos, los poderosos, sí, cuando ya están hasta las manos, se mueren? Sí. Ya verán, se mueren de repente. Sí. Es como, bueno, veamos qué... ¿Cómo pasa todo? Claro, qué pasa con Diego Concha y también la responsabilidad social frente a esto, ¿no? Porque sabemos que si es por el gobierno de la provincia, por la justicia de la provincia de Córdoba, Diego Concha va a estar en una playa en Miami mañana mismo. Sí. Ahí es donde nosotros como comunidad tenemos que apropiarnos de lo que queremos y de lo que decimos, ¿no? Apropiarnos en la práctica de nuestros discursos, porque decimos un montón de cosas, pero después nos cuesta llevarlo a la práctica. Y pensando en un poco la devastación de los territorios, también contar que salió la licitación para la autovía en Parabachasca. Ajá. Sí. Rapidísimo. Sí, sí. La autovía de Punilla todavía no sale la licitación, pero estamos en diciembre, así que seguramente pronto lo van a hacer porque les encanta hacer estas cosas. Cerca de las fiestas, sí. Sí, sí. Pero bueno, estar atentos ahí porque van a haber acciones y si realmente nos interesa el territorio tenemos que accionar, tenemos que defenderlo y para defenderlo tenemos que salir a las calles. No saben que están buscando poder en vez de amor. Tierra la más bella de sostenga, honra la tierra. Bueno, hoy como vine apurada, ya me quiero ir. No. Bueno, se termina el programa de hoy, del programa 27 de este miércoles, 1 de diciembre. El próximo miércoles es el último programa de este año, así que estén atentes porque se viene con Tuti también. Sí, todos los programas se vienen, todos son hermosos, y sí, de una. Bueno, nos tenemos que ir yendo, entonces agradecemos a Radio La Minga por el espacio que nos da, la Biblioteca Leopoldo Lugones, a las radios amigas que nos retransmiten, Radio Roja de Casa Grande, una radio Muchas Voces de Capilla del Monte y Panamericana de Huerta Grande. Un abrazo a las compas, un abrazo enorme a Barbarita que pasó y nos dejó un regalito y un abrazo y bueno. Gracias Barbarita, gracias, te Barbarita. Queremos, nos refrescó la tarde. La tarde, sí, muy amorosa. ¿Qué más? ¿Que nos tenemos que ir ya? ¿Sin querés decir algo? No, yo me voy con esta sensación de que Diego Concha pasó una noche más en Bauer. Sí, que pase las próximas. Que pase muchas. Que pase todas las noches de su vida, que le quedan de su vida en Bauer, que no salga más. Sí. Y ahí que le sigan después muchas otras. Sí, que sea la punta del iceberg que se destapa. Claro, esquiarete a la cabeza, por favor. Ahí le podríamos sumar a Diego Concha el ecocidio entre sus cargos, ¿no? Sí. Que no se olviden lo que están haciendo con nuestros territorios, nos están asesinando, no solo a nosotras, sino también a nuestros territorios. Gracias, chicas. Gracias, Romy. Gracias, Sin. Gracias, Mari. ¿Quieren que nos vamos bailando? Por favor. Bueno, hay que sacar un poco, hay que descargar un poco. Vamos bailando, celebrando que Diego Concha va a pasar los últimos años de su vida preso. Hasta la semana que viene. Hace tiempo que te perdimos el miedo, pero mi manada está rabiosa como un perro. Un perro que a vos te está maqueteando, porque vos sos un machirulo, sos un gato baño. En el barrio vos te la das de pistolero, el fierro guardatelo porque yo no te tengo miedo. Mira mi manada quererme apaciguar, pero que quieren que haga, no lo puedo evitar. Pum pum pum, ni que digan lo que quieran, porque pum pum pum nos vamos a correr. Venís haciendo el piola de hace rato. Cuando estás solo te salta el cartel de gato. Y no me cabe que me vengas a bardear. Estoy tranquila, un chiflito y te cabe el arrebato. Loco, no te me hagas el alcapone, que si hay que hacerla sabes que acá se repone. Los machirulos se van a terminar. Si vos querés por la buena, si no, no se habla más. Pum, pum, pum, y que digan lo que quieran, porque pum, pum, pum, nos vamos a correr. Violentos y femicidas, salgan corriendo que empieza la cacería. Todas las brujas te las vamos a agitar. No estés tranquilo, mi vida, tu tiempo se termina. Loco, no te me hagas el alcapone, que si hay que hacerla sabes que acá se repone. Los machirulos se van a terminar. Si vos querés por la buena, si no, no se habla más. Pum, pum, pum, ni que digan lo que quieran, porque pum, pum, pum, nos vamos a correr. Pum, pum, pum, ni si pita el bondi que pita que pum. Vamos a correr. Pum, pum, pum, ni que digan lo que quieran, porque pum, pum, pum, nos vamos a correr. Pum, pum, pum, ni si pita el bondi que pita que pum, pum, pum, nos vamos a correr. Y solo pita un print para toda la manada. Cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu. Yeah. Marea diversa. Las brujas, las guachas, las fieras.